tanto urbanos como de carácter rural, tanto en cementerios como en poblaciones, sarcófagos, pinturas, mosaicos, objetos de lujo como son vidrios, lo convierte en algo extraordinario por su gran conservación y sobre todo por la calidad de ejecución. Una cacería muy, muy conectada con motivos de carácter oriental. Museos de Antioquía o el mosaico de Apamea en el Museo de Bruselas son sus mejores paralelos, y luego la galería de retratos, porque contamos con toda una batería de representaciones que por sus características corresponden sin lugar a dudas con el dueño y con sus allegados, su familia. José Antonio Abasolo, mi querido profesor, muchísimas gracias por haberme enseñado de esta forma tan brillante la Villa de la Olmeda. Gracias a mi querido alumno y bien recordado, Ignacio Arias. No tenemos tiempo para más. Como siempre, acabar los últimos minutos de nuestro programa Ser Historia recordando que tenemos una página web, serhistoria.es, en donde van a poder encontrar no solamente este programa, sino en nuestra fonoteca todos los espacios de Ser Historia emitidos hasta la fecha, y además las formas de contacto con nosotros, sobre todo el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, a través del cual nos pueden escribir las propuestas de temas que quieren que desarrollemos. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi ha estado en la selección musical, y delante del micrófono, su humilde servidor, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos aquí con las noticias en la cadena SER. Hasta el próximo programa. SER. Servicios informativos. Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Continúa la investigación policial y la inspección técnica para esclarecer las causas del descarrilamiento del tren de Santiago. El maquinista pasa esta noche en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, y el atestado de la policía le atribuye delitos de homicidio por imprudencia. Por otra parte, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia aseguran que el trazado de esta vía no es el adecuado para trenes de alta velocidad. Marco San Luis. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia, Carlos Nardiz, alerta de que la curva en la que se produjo el accidente de la Albía tiene un trazado que no es adecuado para la alta velocidad. Señala que es el resultado de haber desdoblado una vía construida en los años 40. Nardiz nos explica por qué el maquinista no redujo o no logró reducir la velocidad a la que iba el Albía por ese tramo. La curva es el resultado de desdoblar la vía anterior, la vía de los años 40, la vía directa a Galicia que se hizo desde Orense hasta Santiago y que comunicó después Santiago con A Coruña, ¿no? Por tanto, responden las características de trazado de los años 40 del siglo XX. Lo que se hizo fue desdoblar la vía porque no había otra solución desde el punto de vista de la ocupación que se producían de las márgenes en ese momento. Carlos Nardiz señala que en el futuro será necesario replantearse la estación del tren de Santiago para que la actual quede para el eje atlántico y se construya una nueva para el tren procedente de Madrid. El número de personas ha descendido en el hospital en las últimas horas a 71 ingresos. El número de pacientes críticos no ha variado, eso sí, siguen siendo 33, y todos los cadáveres están ya identificados. Y en Mallorca, varias personas han sido desalojadas esta noche de manera preventiva, las últimas en Estellencs, a causa del incendio de Andratx. En las últimas horas ha continuado activo y continúa, y ha arrasado ya más de 1.600 hectáreas. Se trata del mayor incendio de las islas en los últimos 14 años. El presidente balear, José Ramón Bauzá, pedía precaución a la ciudadanía. Yo quiero pedirles a todo el mundo que por favor sean precavidos, que estamos en una situación de alerta máxima. Todas las Islas Baleares estamos en alerta máxima, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, obviamente. Por tanto, que nadie haga nada que pueda suponer un riesgo para todos. La imprudencia de una persona ha originado que hoy el patrimonio de todos se esté quemando y se haya quemado. Centenares de años se han perdido en minutos por una imprudencia. Y un apunte más del exterior, la policía tunecina ha reducido con gas lacrimógeno para dispersar las protestas de esta noche en la localidad de Sidi Bouzid, ciudad natal del difunto opositor que ha sido asesinado esta semana y epicentro de las revueltas de 2011. Los manifestantes han lanzado piedras contra los agentes policiales que han respondido de esta forma, lanzando botes de gas lacrimógeno. Deportes, Borja Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Marc Gasol ha pasado esta noche por los micrófonos del Larguero y ha asegurado que la selección española de baloncesto no está preocupada con las bajas que tendrá en el próximo Eurobásquet en Eslovenia, entre las que destacan su hermano Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, entre otros. Y asegura que no tenía claro si él jugaría en el Eurobásquet. Obviamente que mi equipo quiere que descanse, quieren que mire por mí y para descansar y para trabajar para la próxima temporada, que esperemos sea igual de larga o un poco más incluso que la anterior. Y obviamente que ellos quieren que descanse, pero ellos también conocen de mi deseo de jugar siempre y es algo que, como te decía antes, es un poco adictivo. Y en fútbol, el ex barcelonista Bojan Krkić ha ganado su primer título oficial con su nuevo club, el Ajax de Ámsterdam, tras imponerse al AZ Alkmaar en la Supercopa de Holanda por 2-3. Es todo. Continúan informados en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la cadena SER, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto sigue siendo la cadena SER y nosotros ya estamos aquí. Programa dedicado fundamentalmente a pianistas, aunque aparezcan cantantes, otros instrumentos, me da la sensación que tiene sentido. los instrumentos básicos para comprender la música. Piano. Y hay gente de lo más variopinto. Pues este es un señor norteamericano, pero de ascendencia griega, se llama Greg Karoukis. Era uno de sus primeros discos, así, con una GK como nombre del LP. Digo LP porque en su momento lo tuve en LP. Una gran pianista, se llama Patrice Rochand. La llaman Baby Fingers, una chica muy pequeñita, con un genio, auténtico genio del piano. Una mujer muy carismática. Esto se llama Remind Me, de su disco Straight from the Heart. Directo del corazón, straight from the heart. Mrs. Baby Fingers, Patrice Roussin. Algunas veces ha venido aquí a nuestro país. Remind me. Otro teclista que me encanta. Teclista, pianista, como bueno, sí. Una cosa es pianista y otra es teclista. Pero bueno, vamos a decir que todo fuera lo mismo. Jeff Lorber. Un disco que se llama Kicking It. Sigue sintiendo este viejo sentimiento. Keep that same old feeling. Same old feeling. Jeff Lorber. Otro pianista que nos ha interesado mucho siempre, ya estamos aquí, tiene un apellido, un galo, Philip Sasse. Y en un disco buenísimo que se llama Las sesiones de cuerpo y alma, hizo esto, que era... una versión magnífica de una canción de una cantante mitológica increíblemente atractiva francesa. Se llama François Ary. ¿Cómo decirte adiós? cuando este tema sonaba de François Ali. ¿Cómo decirte adiós? Philippe Sassé, otro pianista básico en nuestra música de jazz de ahora mismo, que mezcla soul, pop y todo lo que tú quieras. Pues, ¿cómo decirlo? ¿Definirlo así? Es Joe Sample, líder de un grupo llamado Los Crusaders, con una de las voces que materialmente me dejan pegado a la pared, Lala Hathaway. Veterano tema de los 50, FIBA. Habrás escuchado montones de versiones. Ya estamos aquí y en la cadena SER queremos proponerte esta otra. Hathaway y Joe Sample. Fever when you kiss me. Fiebre cuando me besas, fiebre a lo largo de la noche. Tema de los 50. Como te he contado antes, os he contado montones de versiones. Hoy dedicamos el programa al piano, con voces, sin voces. Y ya que hablamos de fiebre y besos, Bob James, un icono en el piano del programa a lo largo de tantos años, un tema antiquísimo llamado Feel Like Making Love, sintiéndose como cuando haces el amor. Bueno, no somos de piedra, es verano. 2013, Cadena Ser. Feel Like Making Love, el disco One, Bob James. Tema que suena a verano, ¿verdad? Otro gran pianista, Don Grusin, participó en un disco que era un retrato de Brian Wilson. Brian Wilson, ¿quién es? Pues el alma mater de los Beach Boys. A lo mejor tú eres muy jovencito o muy jovencita y no te acuerdas quiénes son los Beach Boys. Pregunta por ahí, ya lo verás. Esto se llama Surfer Girl, la chica del surf. Nosotros somos la cadena SER y este programa se llama Ya estamos aquí. Dedicado, se llama Jazz Portrait of Brian Wilson. Personaje curioso, el de los Beach Boys. Un pianista que ya desgraciadamente no está entre nosotros. Era argentino. Yo no he conocido muchos, la verdad, no he conocido muchos músicos argentinos, de esta música desde luego. Y era pianista de George Benson. Y bueno, cómo suena, qué cosa más distinta de musiquita, suavita si quieres, antigua, también suena, con un saxofonista que se llama Dave Sanborn, y él se llamaba Jorge Dalton. El disco era bien típico, Jorge Dalto y sus super amigos. Yo le conocí porque fue pianista, como os cuento, de George Benson, y este tema se llama Night Line. guitarra, Jorge Dalto. Y un disco, tal vez uno de los discos estrellas de este tipo de música, de George Benson, que se llama On Broadway. Bueno, el disco se llamaba Weekend in L.A., es decir, fin de semana en Los Ángeles. Y el tema, el histórico On Broadway, tenía otro solo precioso, Jorge Dalto. Desgraciadamente ya no está. Por supuesto, aquí está Benson, como estás escuchando. Vamos a cambiar un poco de ritmo. Otro piano, voz, una señora bien conocida de todos vosotros. Se llama Diana Krall. Y esto, I Remember You. Hoy hemos dedicado el programa a pianistas. Y ella es una gran, gran, gran artista. But I mean, vozarrón de señora. Bueno, señora estupenda y vozarrón. El pianista se llama Alex Buñón y es suizo. Buñón, de un disco que se llama As Promised, Won't Be a Fool, no quiero ser un loco, y la señora es Angie Stone. Esto es mucho más suave. Pianista que me encanta, alemán, se llama Wolfgang Hafner, y hace una versión de Hello, el tema de Lionel Richie, realmente buenísima. rapidísimo, ¿verdad? Hello, un tema de Lionel Richie, un disco llamado Heart of a Mother, y el teclista, el pianista, es Wolfgang Hafner, veterano, músico, excelente, músico, excelente disco. Como no menos grande, es Herbie Hancock, cantando con una señorita llamada Connie Bailey Ray, realmente, realmente atractivos. Este es un disco dedicado a Joni Mitchell, a la cantante Joni Mitchell, llamado Johnny Letters. Música de Joni Mitchell con uno de los teclistas básicos en nuestra música, que es Herbie Hancock. Otro que me encanta, David Benoit, para irnos, y una cantante con una preciosa voz llamada Jennifer Warnes. Próximo día más. Rafa Fuentes, besos. Ser. Servicios informativos. Son las 6, las 5 en Canarias. Los servicios de auxilio movilizados tras el accidente ferroviario de Santiago tuvieron importantes errores de coordinación. Así lo revelan los partes oficiales del servicio de emergencias a los que ha tenido acceso el diario El País. Según nuestros documentos, las autoridades tardaron demasiado en decretar el estado de alerta y hubo problemas incluso para transportar grupos electrógenos que alumbrasen la zona. Desde la Comisión Europea esperan el informe oficial para determinar si hay que cambiar las normas que permiten la alta velocidad. Griselda Pastor. El informe que están elaborando las autoridades españolas será muy importante. La Comisión lo espera porque lo que está en juego no es tan solo resolver las preguntas de muchos afectados y tantos familiares, sino determinar si hay que cambiar o reforzar las normas que en Europa permiten el despliegue de la alta velocidad. Creo que si mira usted...